aquí. ¡Ey! Zapa, zapateaba Rosita, con la punta a los pies, señores, se ponía la brava y a bailar una recumbe. Zapa, zapateaba Rosita, con la punta a los pies, señores, se ponía la brava y a bailar una recumbe. ¡Ay, Rosita, dame un beso! ¡Dame uno, dame dos! Y si no te queda nada, dame un poquito de amor. ¡Ay, Rosita, dame un beso! ¡Dame uno, dame dos! Y si no te queda nada, dame un poquito de amor. Zapa, zapateaba Rosita, con la punta a los pies, señores, se ponía la brava y a bailar un merengue. Zapa, zapateaba Rosita, con la punta a los pies, señores, se ponía la brava y a bailar un merengue. Zapateaba Rosita, con la punta a los pies, señores, se ponía la prueba y a bailar.